Sin duda este camino es pedregoso, por vera tiene siempre al precipicio, y puede parecer un sacrificio, pero este es el camino que yo escojo. Oh, oh, oh, oh. Pero este es el camino que yo escojo. Yo escojo al que no teme al compromiso. Yo escojo al descalzado que se empeña. Yo escojo al que comparte bien su leña y lucha por el pan para sus hijos. Oh, oh, oh, oh. Y lucha por el pan para sus hijos. Vuelo en mi utopía, construyendo un mundo con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo en mi utopía, construyendo un mundo con mi corazón morfiado y zurdo. Solo en travesía, mi paso es uno más de muchos pasos, pendientes por los siglos, pendientes por los siglos de los siglos. Si elijo transitar por esta vía, no es para inmolarme, no es el caso, sino para vivir, sino para vivir como hombre vivo. Vuelo en mi utopía, construyendo un mundo con mi corazón volteado y zurdo. Vuelo en mi utopía, construyendo un mundo con mi corazón volteado y zurdo. Vuelo en mi utopía. Frente Patriótico Manuel Rodríguez presentó su historia. Aún tenemos patria, ciudadanos. Vuelo en mi utopía.